Santa Maria, Madre de Dios, en el cielo, santificado sea tu nombre. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santero. Bajito y oigo que dice: camina despacito, ay mamá, camina despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Bienvenidos al programa número 76 de Hijos de la Tierra. El día de hoy tenemos bastante información para todos y todas ustedes, pero antes de platicarles sobre qué va a ser el programa de esta semana, vamos a compartir con ustedes las distintas formas en que pueden comunicarse con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net. y programa hijosdelatierra@gmail.com. También nos pueden encontrar en el Facebook como Hijos espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra, y por último en el diáspora como Hijos espacio de la Tierra. Y bueno, si ustedes tienen interés en conocer el material pasado que ha hecho Hijos de la Tierra, lo pueden escuchar, lo pueden descargar desde nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com o .mx. Y bueno, pues los invitamos a conocer, a escuchar pues los programas pasados y los programas especiales de este proyecto de medios libres en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales. Y bueno, pues ahora nos van a platicar un poco sobre qué vamos a estar escuchando el día de hoy. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la preocupación que existe en el estado de Puebla por la extinción de los glaciares en el Popocatépetl y los efectos de eso. También vamos a tener varias notas, una nota de Morelos, una de Guerrero, también sobre la agresión que varios habitantes de Tlalpan tuvieron en el Distrito Federal el día de ayer. También nos iremos hasta Baja California Sur para una nota de minería, al igual acerca de una información acerca a nivel nacional de estas cuestiones mineras también. Y también tendremos una nota sobre Nayarit, Jalisco y León, y estas serían las notas a nivel nacional que vamos a tener. También en cuestión de nivel nacional, se da la información que la minería ocupa el tercer lugar en la generación de divisas que se da en el país. Recordemos que pues los ingresos que entran a este país es por petróleo, es por las divisas de los migrantes, y bueno, ahora se suma esta generación de divisas por esta manera agresiva, extractiva de la minería. Y bueno, pues también vamos a estar escuchando un par de entrevistas más que le hicimos a miembros de GAIA, de la Alianza Global contra la Incineración de Basura, que bueno, pues escuchamos un par de entrevistas la semana pasada de algunos de los casos que se presentaron en la reunión de GAIA, y bueno, pues ahora tendremos un par de entrevistas de miembros facilitadores de esta red de luchas y de ONGs. Y bueno, pues vamos a estar escuchando entonces estas voces. Y en cuanto a la música,

Bueno, pero regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y vamos con más información. Y bueno, pues como siempre, el tema de los transgénicos es un tema bastante recurrente aquí en este programa, debido a que, bueno, pues sin duda hemos hecho manifiesta nuestra inconformidad con esta política agroalimentaria, más allá de estar en contra de las investigaciones científicas, que por supuesto, al contrario, las alabamos y creemos que es importante el desarrollo tecnológico. Bueno, lo que también estamos evaluando es la necesidad de una sustentabilidad alimentaria, de ver el futuro y ver qué posibilidades tenemos reales. Y bueno, pues ahora de la página de Proyecto Ambulante, que hace rato nos comentaba nuestra compañera Della, que están en su segundo aniversario, así que están comiendo su pastelote, les mandamos una felicitación. Y bueno, pues de su portal sacamos esta nota que dice: científicos rusos afirman que productos transgénicos amenazan a la humanidad. Y bueno, científicos rusos afirman que productos transgénicos amenazan a la humanidad, ya que descubrieron que las semillas transgénicas de soya y maíz hacen a las mujeres estériles al detectar este fenómeno en la tercera generación de animales alimentados con ellas. La investigación conjunta de los científicos de la Asociación Nacional Rusa de la Seguridad de los Genes y del Instituto de Problemas de la Ecología y la Evolución ha descubierto que hasta los hámsteres alimentados con soya transgénica no han podido reproducirse después de 3 generaciones. Transgénicos mal transnacional, dice así uno de sus subtítulos. Hemos trabajado con 4 grupos de hámsters, uno alimentado sin soya, otro con soya no transgénica, un tercero con soya transgénica y un cuarto con cantidades mayores de soya transgénica, explicó el biólogo Alexei Surov. Luego de alimentar a los hámsters durante 2 años en la tercera generación, se constataron los resultados devastadores en aquellos que comían solo soya transgénica y en particular en aquellos con dietas más altas de la misma. También se constató un crecimiento más lento y una alta tasa de mortalidad entre sus crías. En otro estudio similar realizado en Rusia, los investigadores encontraron un crecimiento retardado en los animales, alta mortalidad entre las crías e incluso crecimiento de pelo dentro de la boca de los hámsters. Científicos de Francia, Austria, EEUU, o los Estados Unidos, como le quiera decir usted, e India, también han experimentado con ratones, cerdos y vacas, e igualmente confirmaron el peligro potencial o real de los productos transgénicos para la salud humana, animales, plantas y sobre todo el medio ambiente. Recordará que en emisiones anteriores del programa Hijos de la Tierra, de hecho cuando hicimos la cobertura a la cual nos invitó Guerreros Verdes, también estas ponencias que hicieron en el claustro, perdón, en el exconvento, perdón, en el convento de Exteresa o exconvento, el exconvento que está aquí en Coyoacán de Teresa, de alguna monja llamada Teresa. Y bueno, pues ahí nos habían informado científicos argentinos de la problemática que estaba causando la soya en su país, y en particular decían que a las vacas que estaban dándole pues como lo que sobraba de la soya, es decir, lo que no se manufacturaba, pues se la comían las vaquitas, y después cuando las vaquitas fallecían, que comúnmente fallecían muy rápido, les hacían, las cortaban y resulta que sus intestinos ya no servían, ya no se podían ni siquiera comer porque estaban ulcerados, es decir, les había dado cáncer en sus varios estómagos que tienen las vacas. Y bueno, aquí vuelven a confirmar estos estudios, no solamente rusos, como se está informando, sino también de otras instituciones, pues de los peligros que corremos en el consumo de esta soya transgénica. Lamentablemente el 90%+, casi el 100% de la soya a nivel mundial es transgénica. Y bueno, pues se lo debemos en particular a las plantaciones enormes que tiene Uruguay, Argentina, Brasil, Estados Unidos y que alimentan a casi todo el mundo. Así que, pues, por eso insistimos, la problemática no es sobre la discusión científica, es una discusión más acerca de sobre la soberanía alimentaria, sobre la salud de los pueblos, y eso es a lo que apelamos. Y dice, experimentos frankensteinianos. Sin duda este artículo a varios personas que están a favor de los animales, pues ya habrán sacado su coraje diciendo que pobres hámsters, porque los traen tan mal. Pero bueno, nosotros solo compartimos el artículo, sin duda también estamos aquí a favor de la defensa de los animales. Las empresas transnacionales de la industria de los transgénicos, Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer, Syngenta, entre otras, promueven el consumo de alimentos genéticamente modificados e ignoran constantemente a los investigadores y expertos que se exponen a la liberación de organismos genéticamente modificados, OGM. La codicia de un grupo de poder mundial nos está llevando a un caos sanitario, afirma el profesor de biotecnología Alejandro Romero. Los expertos han llamado estos experimentos con maíz transgénico u otros productos genéticamente modificados semillas de Frankenstein, mientras que aquellos que son de consumo humano o de animales los consideran experimentos frankensteinianos. Millones mueren anualmente sin saber qué es debido a los agrotóxicos, las semillas modificadas o los alimentos producidos a base de semillas genéticamente modificadas impregnadas de veneno que o te matan o te esterilizan, afirmó Romero. Y bueno, para aquellos que quieran consultar esta nota, les recomendamos proyectoambulante.org. Y bueno, ahora vamos a tener dos notas acerca de la minería y las presas en Colombia. Y vemos que estos megaproyectos no solo afectan a nuestro país, sino también están en Latinoamérica y en otros continentes. Bueno, la primera nota es sobre la movilización internacional para la defensa de la vida y frenar la locomotora minera energética. Sale en el portal de Rebelión. Y menciona que en Bogotá, Riachá, Valledupar, Bucaramanga, Medellín, Cauca, Quimbo, Ubate, Cajamarca, Manto y en otros lugares en Colombia se tuvo una movilización. Dice, ¿cuáles son las motivaciones de las y los manifestantes? Durante años la minería ha sido una importante fuente de trabajo para los campesinos y campesinas que han heredado de sus padres y abuelos aquel oficio, junto con las tierras productoras de importantes minerales. Sin embargo, el capital, actual sistema económico, ha logrado que la extracción de recursos naturales se realice cada vez en mayores proporciones y de manera acelerada. Dicho análisis es explicado en la cartilla editada por la campaña contra el despojo, la Red de la Hermandad y Solidaridad con Colombia, denominada Por la Soberanía, la Autodeterminación y la Permanencia en el Territorio. Y cuando se refieren a las diversas percepciones en torno a este, dicen, la concepción sustancial del territorio supone que es una unidad más entre los demás. Lo ven como un objeto, como por ejemplo que la naturaleza es una cosa, un recurso que se explota para obtener ganancias. Y es por eso que desde la década de los 80 el país inicia el proceso de exploración y explotación a gran escala de petróleo, carbón, oro, esmeraldas, entre otros. Más adelante, en el 2003 y 2009, se refleja el desarrollo de la minería como una industria y constituye como gestora del crecimiento del PIB nacional con una participación del 1.54%, porcentaje que se tiene a mantener según el Anuario Estadístico Minero Colombiano del 2009. Esta dinámica financiera no es un asunto fortuito, es la consecuencia de un claro propósito planteado en aquella época por el gobierno de Álvaro Uribe a partir de la visión del Plan Nacional de Desarrollo Minero, cuando estableció que, en el año 2019, la industria minera colombiana sería una de las más importantes latinoamericana y que habría ampliado significativamente su participación en la economía nacional. No obstante, también está ligada a términos que desde entonces se popularizaron entre la opinión pública y el dialecto cotidiano: inversión extranjera, apertura económica, empresas multinacionales, paramilitarismo, bases militares norteamericanas, despojo de tierras y desplazamientos forzados. Bueno, esta fue una acción que se hizo en Colombia este primero de agosto. Y bueno, lamentablemente también esta semana, en una manifestación que tenían comunidades del Quimbo en Huila, pues recibieron una represalia por parte de la policía de allá. Pues ellos estaban teniendo esta minga para exigir la cancelación de este proyecto hidráulico que afectaría a comunidades campesinas, indígenas y pescadores. Pues esta no es la primera vez que ellos sufren una represión. Ya en el mes de febrero también la policía de Colombia había reprimido a los campesinos y a las campesinas por defender su territorio. El día de hoy sacaron un comunicado que las personas que están interesadas consultarlo en la página de noalquimbo.blogspot.mx, donde dice que a pesar de las represiones del gobierno colombiano, ellos van a seguir exigiendo la cancelación de este proyecto y defendiendo su territorio. Es importante también comentar que hace varios meses también un investigador que acompaña este movimiento, Miller Duzón, sufrió amenazas exactamente por eso, por estar acompañando a las indígenas, campesinos y pescadores. Y bueno, pues desde aquí, México, les mandamos un saludo fraterno y pues estaremos al tanto de las acciones que sigan teniendo allá en este territorio colombiano para defender su vida y su cultura. Y bueno, pues por último quisiéramos terminar este resumen semanal socioambiental con una nota sobre la basura, que bueno, pues en las entrevistas que escucharemos más adelante, pues se va a profundizar muchísimo más el tema, y bueno, pues también verán que tiene una visión ligeramente distinta. Pero bueno, quisiéramos compartir este artículo de La Jornada, que se titula "Expertos llaman al mundo a cambiar de actitud ante el problema de la basura", y que nos dice lo siguiente. Con esta consigna, expertos analizan en una serie de artículos que se comienza a publicar en la revista Science la situación de los desechos en el mundo y las formas de evitarlos o gestionarlos mejor que hasta ahora. En el ciclo humano del agua hay un artefacto que ha hecho una victoriosa conquista en el mundo a partir de Europa a finales del siglo XIX, el inodoro. En la actualidad, no solamente hay modelos que ahorran agua, sino que algunos reciclan la orina y los desechos sólidos para el compostaje. En Hong Kong, con sus millones de habitantes, se utiliza en los inodoros agua de mar y se ahorra 20% del agua potable. El principal obstáculo son las concepciones culturales fijas, sobre todo en Occidente, escribe el redactor de Science Greg Miller, como la cultura del tirar de la cadena y olvidarse. Mark van Loosdrecht, o algo por el estilo, de la holandesa Universidad de Delft, presenta una propuesta para resolver uno de los peores problemas, la eliminación del nitrógeno en el agua de desecho. Con su técnica, bautizada Anamox, bacterias transforman los nitratos y nitritos sin oxígeno en nitrógeno que se evapora en el aire. Con ello se evita la sobrecarga del agua. En el año 2000 se construyó en Hattingen una de las primeras plantas y entre tanto hay unas 30 en toda Alemania, señaló Jörg Henerkes de la Asociación del Rin. Este procesamiento no solo necesita menos energía, sino que además no requiere la introducción externa de carbono. Eso funciona muy bien. De los desechos sólidos se ocupa Bruce Logan, de la Universidad Estatal de Pensilvania, que presenta prototipos de células de combustible microbiológicas. Estas usan las características de ciertas bacterias del género Geobacter que se producen por la fermentación para producir electricidad. Aunque aún están comenzando a desarrollarse, estas técnicas apuntan nuevas formas de aprovechar los desechos biológicos. Algunas sustancias problemáticas se pueden reutilizar de forma sencilla, como el polipropileno. También en los metales, que en teoría serían fácilmente reciclables, queda mucho por mejorar. En el mundo suelen reutilizarse los metales más comunes como hierro, níquel y cobre, pero un análisis más detallado revela que durante toda su trayectoria de la mina a su desecho se pierde mucho, en el níquel, por ejemplo, 48%. También es necesario desarrollar proyectos para elementos poco comunes como el litio y el neodimio, que tienen un papel cada vez más importante en la alta tecnología. En este contexto, la mejor alternativa sería un reciclaje mundial de todas las partes de los aparatos, algo que tiene que ser previsto desde el diseño. Aquí, el problema no es la tecnología, según Science, sino los ciclos ya establecidos que cuesta cambiar, y eso necesita más bien el impulso social. Y bueno, pues digamos, el artículo nos parece interesante en el sentido de que nos presenta algunas de las pues alternativas que se están proponiendo desde la ciencia y desde pues los avances tecnológicos, pero bueno, también recordamos pues alguna discusión que tuvimos en algún momento con compañeros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues de que pues hay que también tomar todos estos avances tecnológicos con cierta cautela, ¿no? Primero porque pues hay toda una discusión que tenemos que dar, que es una discusión de raíz y que tiene que ver con pues nuestros estilos de vida, nuestros estilos de consumo y de desecho, ¿no? Y que, bueno, pues una tendencia de la ciencia es buscar tecnología que pues amortigüe, aminore los impactos de los estilos de vida que tenemos hoy en día en el mundo. Y bueno, pues una parte de la discusión tiene que ver con qué tan apropiados son esos estilos de vida y también pues la necesidad de voltear a ver a pues muchos de los métodos que han existido durante la historia de la humanidad, que son pues saberes locales, saberes de muchas comunidades alrededor del mundo que pues parten de otra visión del mundo y que pues no necesariamente se tiene que voltear a ver a la ciencia y al desarrollo tecnológico más de punta y más actual para encontrar varias de las soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy en día en términos socioambientales. Pero bueno, es una discusión amplia, es una discusión compleja y que pues nos gusta aquí pues abrir un poco el debate. Y más adelante, como les dijimos, vamos a escuchar dos entrevistas de compañeros de Gaia, un compañero de Gaia México, que pues hablan sobre las propuestas de esta red, de esta organización en torno a pues la basura, qué hacer con la basura, de dónde viene la basura, a costa de quién se genera la basura y bueno, pues algunas de las discusiones que tienen ahí en Gaia. Así que quédense con nosotros, vamos a bueno, tenemos un poco más de información. Bueno, tenemos algunos saludos que nos va a dar nuestra compañera. Bueno, saludamos también al Medio Libre Palabras Despiertas, que está en Guadalajara. Es un medio libre que está empezando, así que lo saludamos. Y para quien quiera verlo es libertadyconcordia.wordpress y es información del estado de Jalisco. Y bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres. Y bueno, pues les recordamos que estamos ahorita transmitiendo en vivo desde Radio Zapote, así que bueno, pues un saludo a todos y todas quienes nos están escuchando por radio o por internet. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción, que es de un cura ecuatoriano, teólogo, bueno, que sigue la teología de la liberación, que habla sobre Abya Yala. Abya Yala es el continente americano y bueno, pues es una canción que nos gusta mucho, que no habíamos pasado en este programa, así que pues es su estreno. Y bueno, vamos a escucharla y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Abya Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Compartimos agua, tierra y cultura, resistencia frente a la dictadura, de un sistema que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. De un sistema que destruye la vida y al amor ya no le da cabida. Abya Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Denunciamos persecución y muerte contra la gente que protege el ambiente. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Nuestro pueblo no es un terrorista, es mentira, pretexto imperialista. Abya Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Proponemos la paz con Pachamama, vida linda la cordura reclama. Avellana hoy vuelve a su memoria y construye libre su propia historia. Avellana hoy vuelve a su memoria y construye libre su propia historia. Avia Yala, aquí está tu gente, esperanza para este continente. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Pachamama, de naciones hermanas, cuidaremos la vida en tus entrañas. Bueno, regresamos aquí al programa de Hijos de la Tierra y con un bueno una breve nota sobre toda la información que está girando frente a la crisis alimentaria de los últimos días. Bueno, siempre más o menos se han tratado este tipo de problemas en lo que es verano, porque se menciona, bueno, que hay grandes sequías, grandes oleadas de calor, también grandes lluvias, con lo cual se afecta lo que sería la producción de los principales cereales, y bueno, aquí en México nos da directamente a lo que es el maíz. Bueno, aquí varias notas que vienen desde Estados Unidos, pero que hace varios reportajes desde la semana pasada el periódico La Jornada, pero también desde fuentes de Estados Unidos en producción agrícola. Bueno, aquí también se mencionando dentro de esto fue que Estados Unidos da las notas y mencionando que el mes de julio del 2012 es el mes más caluroso que ha registrado Estados Unidos desde el año 1956. Esto más allá de, bueno, por todas las cuestiones del cambio climático y también cómo ha estado afectando, ¿no? Si ya lo hemos, si siempre nos han estado diciendo que, bueno, con la crisis de los últimos años se da también una crisis en cuestión de cambio climático, lo cual afecta a la producción de los principales cereales, como es el maíz, y este su gran impacto en este cereal que base de nuestro alimento de aquí de México. Y bueno, siempre se hace como énfasis en esto, ¿no? Aquí se menciona que, bueno, Estados Unidos está en una grave crisis. Casi dos tercios de esta población ha sufrido lo que son, bueno, grandes sequías en sus cultivos, problemas en su ganado que trae con esto. Y entonces se da un incremento de precios. Pero bueno, aquí pues debemos de pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver, ¿no?, con nosotros el que Estados Unidos tenga estos problemas, ¿no?, en que se declaren sequía en emergencia, en que diga que el 88% de sus sembradíos estén afectados, que hay un incremento en los alimentos, principalmente en el maíz, en la carne de res, en la soya? Bueno, el problema es de que si en Estados Unidos empieza a tener graves problemas en esto, pues genera una gran presión a países de América Latina, principalmente a países como México, ¿no?, que, bueno, somos socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el, bueno, como nos ha sido mejor, como Telecán. Esto nos afecta directamente porque Estados Unidos hace una gran presión. Si ellos tienen grandes problemas, entonces en su alimentación interna empiezan a necesitar más alimentos, a comprarlos a otros países, entonces se da un incremento en el precio de estos productos, no solo en Estados Unidos, sino a nivel nacional, porque entonces Estados Unidos es como si se muriera de hambre y les está exigiendo a los otros países que les vendan estos productos de los cuales carecen. Entonces, así se genera, bueno, como un país con esta gran digamos, importancia en la cuestión de alimentos, es así como se empieza esta cadena, ¿no? Y principalmente, bueno, es diferente que Estados Unidos le exija a un país de América del Sur al que le exige a México, porque somos socios de un tratado de libre comercio. Entonces dice, ¿sabes qué? A mí me hace falta alimento, entonces empieza a exigirlo a sus socios, pues ahora sí que por una obligación en un tratado. Entonces, aquí se mencionan estos efectos de cambio climático que se da tanto en Estados Unidos como en México, es que al mismo momento que se dan graves sequías, también se dan en zonas se dan sequías, en las zonas desérticas, pero también en otras zonas más frías de Estados Unidos se dan grandes tormentas, que lo que le llaman ellos tormentas peligrosas. Entonces, en una parte los cultivos de zona caliente y en otras partes los cultivos de zona más templada. Dicen, bueno, la especulación en el precio de maíz ya se desató entre las empresas, principalmente las comercializadoras y las empresas de intermediarios en México, como consecuencia de la caída en la producción de grano en Estados Unidos. En algunas regiones del país se ha disparado mucho el precio. Por ejemplo, aquí mencionan que siempre varía como entre los 4,000 pesos la tonelada. Sin embargo, lo que es la semana pasada, estos informes dicen que en México llegó hasta 5,500 pesos, pues más que nada 1,500 pesos más el valor de la tonelada. En varias zonas, ¿no? Dice que lo mínimo que ha llegado ha sido a 4,600. Se han hecho varios rastreos porque no hay, las cifras oficiales, la gente del gobierno dice que no, por el momento no se ha dado un incremento al precio, que apenas se está moviendo, esto apenas está llegando a Estados Unidos, pero sin embargo ya se han detectado en varias regiones del país que, bueno, sí hay un incremento del maíz y cómo nos está llegando directamente a lo que es la tortilla. Aquí mencionan que se dio la Expo Convención Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla, donde Abel Argüelles, representante de la Dirección de Industrias Básicas de la Secretaría de Economía, quien dijo que después estos pequeños industriales de la masa y la tortilla tendrán que alzar ampliamente sus precios por esta crisis, ¿no? Los principales estados afectados en un incremento son Durango, la región lagunera, Querétaro y Aguascalientes. También, por ejemplo, datos del FAO, ¿no? Menciona que, por ejemplo, también se ha visto que en otros países hay problemas en la producción del arroz, por ejemplo, grandes países productores de este cereal que se mandan a otros países como es Camboya, Taiwán, Corea y Nepal, están haciendo una gran presión en que sea más limitada la cantidad que se vende, con lo cual hace un incremento de precios que, bueno, no ayuda a que se estén dando como al mismo tiempo, pero también se está dando un poco en el nivel de la soya que se produce en Estados Unidos. Entonces, principalmente a América Latina, ahora sí que el golpe duro va para el maíz. Aquí en México nos está dando lo que es el maíz, que, bueno, base de nuestra alimentación, un poco en el arroz, casi no se percibe de este lado, menos cantidad sería la soya, ¿no? Aquí dan unos datos, dice, la importación de 3.4 millones toneladas de maíz autorizada por la Secretaría de Economía en lo que va del año provocó a los productores del grano que se les pague solo 3.800 pesos por tonelada, en lugar de los 5.200 pesos en los que se está cotizando en el mercado internacional. O sea, realmente cuando nosotros tenemos que vender, que últimamente ya es nulo porque todo lo necesitamos para la alimentación del país, pues vendemos más barato, pero en este tipo de crisis tenemos que estar comprando a muchísimos más altos precios, ¿no? También, bueno, esto tiene que ver, por ejemplo, en Centroamérica se están bueno, poniendo de acuerdo varios países. Aquí dice que en un encuentro en la cumbre de Managua ellos están previendo de una crisis en adelante y cómo entre ellos se van a apoyar, ¿no? En una cuestión como más regional, y países, bueno, del mismo tamaño no están esperando ser salvados por una economía como Estados Unidos, sino que ellos están como empezando ahí organizar. También, por ejemplo, dice que bueno, sí, México puede apoyar a El Salvador por diferentes cosas, pero pues que México también se encuentra en un grave problema de aquí a los próximos años. También otra cifra que da es que dice que en lo que va el gobierno del presidente Felipe Calderón, México ha importado en promedio 7.716.000 toneladas de maíz amarillo cada año para la alimentación, aunque en 2011 esas compras se elevaron hasta 9.633.000 toneladas a causa de las pérdidas de las cosechas en 20 estados del país mexicano que provocaron sequías y heladas. Bueno, esto mete una grave presión a lo que es la soberanía alimentaria de México, a las políticas que hacen como país. Bueno, aquí se ve que, por ejemplo, hay una actitud irresponsable sabiendo que se viene eso dentro de las propuestas a nivel internacional. Por ejemplo, bueno, es como en la nota pasada se menciona sobre el maíz transgénico, ¿no? Dicen, peligra la soberanía alimentaria, hay que incentivar más la producción masiva de maíz transgénico, bueno, también para la alimentación, pero también para combustibles, ¿no? Entonces, bueno, esta es una trampa y no hay una responsabilidad clara ante la sequía, la especulación y el alza de precios. Bueno, este es como un dato que saca el Barzón en un boletín de prensa que hizo el día de ayer en Cencos, donde ellos están analizando que, bueno, puede mencionarse que sube el precio del maíz, pero también eso quiere decir que suben otros precios, ¿no? Ellos dicen, bueno, también estamos afectados, lo que es el maíz se siembra en milpa y también se afecta el maíz, el frijol, de ahí, bueno, también si hay ganadería se está afectando la carne, últimamente, bueno, ahora por lo de caso de la gripe aviar, se está afectando al huevo y así empiezan a subir, bueno, una serie de alimentos, y hay una falta de responsabilidad por parte del gobierno federal. Y bueno, dicen que también hay que considerar este problema. Por ejemplo, ellos mencionan, dice, aunque México se recupere produciendo bastante maíz, dice, si Estados Unidos presiona en el precio y esto lo hace a nivel mundial, entonces empieza a haber ahí especuladores, se empiezan a limitar, bueno, porque así es la composición de este país, e inmediatamente, tarde o temprano, empieza a subir el precio, ¿no? Y entonces esto directamente afecta como a todos en el esquema de distribución, a los comerciantes, a los grandes, pequeños comerciantes mexicanos, claro, no transnacionales. Y bueno, esto nos llega como a los consumidores directos y se ve, bueno, justamente en estas crisis, ellos, el Barzón denuncia que cómo se ve que cuando hay crisis afecta a los comercializadores, pero los grandes comerciantes sí siguen con grandes ganancias a costa de este peligro a la soberanía alimentaria del país. Bueno, pues vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con un poco más de información aquí en Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar Maíz de Gaitán Castro, pues relacionado con este tema que nos ha compartido nuestra compañera, y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Maíz hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Thank you. país hermano, granito eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Si al silencio te condenan, pareces unas cataratas y en el fuego. Si pereces en las grutas, alzas tus brazos poblados y así vuelves. Aunque el tirano te muerda, siempre serás maíz, maíz. Aunque te arranquen los ojos, siempre serás maíz, maíz. Bravas calandrias, guachapa caída, paño y picausa chiquimí, pasito de la ternura, niño de oro de mil corazones. Lunita chista de muspa. Brumita chicta y muspa, chinca piqui más camuiki. Brisna reseca, eres el nido que abriga la esperanza. No eres la garra del cóndor, eres el vientre que brota nuevos hijos. Remando en nuestro ataúd volveremos, romperemos crueles sables, mi amor. Nuestros labios despertará y el cadáver, mi amor, nos sangrarán las florecitas. Despertará y el cadáver nos sangrarán las florecitas. Bueno, mi nombre es Jorge Tadeo Vargas, pertenezco a la Alianza Global, bueno, al equipo coordinador de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, una alianza que tiene ya 10 años de haberse formado, que trabaja principalmente temas que tienen que ver con residuos, en todos los sentidos, residuos industriales, residuos tóxicos, residuos sólidos urbanos, y la incineración de los mismos, una práctica que se ha venido manejando como la alternativa que muchos gobiernos han dado hacia el manejo de los residuos, una alternativa poco responsable y poco amigable con las comunidades, tanto humanas como animales. Es una alianza que además tiene presencia en más de 60 países, con más de 800 miembros. Es una alianza grande, que principalmente está compuesta por comunidades en resistencia, algunas organizaciones aliadas, algunos centros de investigación, principalmente académicos, no necesariamente los centros de investigación, y un equipo coordinador que se encarga de hacer el trabajo de información y de hacer las alianzas entre las mismas comunidades a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento yo estoy encargado del programa de incineración y cementeras en México, que tiene poco de haberse formado y de estar trabajando de manera activa acá en el país, y viene formándose principalmente desde el cierre del Bordo Poniente en la Ciudad de México, que era además el relleno sanitario más grande de Latinoamérica. Recibía 12.000 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios, y al momento de cerrarlo, estos residuos, 8.000 bueno, 4.000 van a parar a los hornos cementeros de la planta Cemex, y los otros 4.000 se distribuyen en rellenos sanitarios del área metropolitana, principalmente de zonas del Estado de México. México, hay distintas problemáticas, pero principalmente, y como además como algo histórico en el país, lo que más está dando son comunidades que empiezan a resistir contra las plantas cementeras. Las plantas cementeras que desde los 90 hacia acá han venido cambiando su combustible, pasando del combustible fósil hacia el combustible derivado de residuos, es decir, principalmente eran llantas y residuos industriales como son solventes, tiner y otro tipo de residuos industriales, y que la fecha para acá, además con algunos sesgos por ahí del protocolo de Kioto que permite que los mercados de carbono estén a disposición de todas estas empresas, se empiezan a incinerar también residuos sólidos urbanos con el objetivo de poder entrar al mercado de carbono dentro de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio. Y esto ha hecho también que muchos municipios estén llevando sus residuos hacia estas plantas. Acá, por ejemplo, hay que aclarar además que en el caso del Bordo Poniente, que es lo que nos ha llevado más tiempo, o donde las comunidades han comenzado a resistir más, no solamente está el asunto de todos los residuos que están mandando a Tepeaca en Puebla, donde están mandando 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, y en Huichapan, Hidalgo, donde se están llevando los otros 2.000, sino que se queda mucha gente que antes vivía, los pepenadores que vivían en las cercanías del Bordo Poniente, que vivían de esto, y que genera una deuda para los habitantes del Distrito Federal, porque el gobierno del Distrito Federal está pagando 140 pesos por tonelada a Cemex por incinerar estos residuos y 160 pesos a una empresa por el transporte. Una empresa que además es una subsidiaria de Cemex, es decir, que Cemex está ganando 300 pesos por incinerar los residuos del Distrito Federal y llevar toda la problemática y los impactos socioambientales a la comunidad de Huichapan y a la comunidad de Tepeaca, ¿no? Hay otros casos que también con los que se está trabajando, como te digo, principalmente con cementeras, que es el caso de Apasco, que es una comunidad que ya tiene cerca de 5 años en resistencia contra Holcim y su subsidiaria, que es la empresa que le maneja los residuos, la que le trabaja los residuos antes de pasar a los hornos, que es Ecoltec. Ellos hace algunos años incluso tomaron la planta de Ecoltec y mantuvieron ahí una lucha. Fueron desalojados violentamente y ahora se mantienen un poco por fuera, pero siguen en esta lucha y, bueno, en la construcción de alternativas hacia el manejo de los residuos, que sabemos que el Distrito Federal debe de buscar un manejo de los residuos. Tiene un buen manejo con los residuos orgánicos, ha logrado hacer composta el 85% de sus residuos orgánicos. Entonces, si ellos entienden esto, también pueden entender que un manejo de los residuos inorgánicos puede funcionar de manera correcta, ¿no? Entonces, el trabajo y las problemáticas principalmente tienen que ver con esto, con la incineración de residuos en hornos cementeros y cómo las comunidades ya están resistiendo en contra de esto. Hay que aclarar que son movimientos todos de menos de 5 años, que son movimientos que apenas se están dando, pero que, bueno, dan esperanza a que se puede ir presionando para que los municipios comiencen a tener un manejo adecuado de sus residuos, ¿no? Que es principalmente el objetivo, ¿no? Tener un manejo circular o circulatorio de los residuos, donde estos ya no sean vistos como una carga, sino incluso se pueden ver como un recurso para las ciudades, que en algunos casos se está dando y se está dando de manera bastante exitosa. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? ¿Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada? Como dice la gente. ¿Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrógrados? Espacios sin cemento, por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. Desde Gaia, nosotros asumimos, bueno, como equipo coordinador, los planteamientos y las propuestas que vienen haciendo las mismas comunidades en resistencia. En el caso de México, son distintas desde la perspectiva de las mismas comunidades. Principalmente lo que se está pidiendo y como primera acción es que los residuos sólidos urbanos del Distrito Federal sean manejados en el Distrito Federal. Que estos impactos socioambientales que están causando en las comunidades hacia donde se están llevando estos residuos paren. Es decir, hay que presionar al gobierno del Distrito Federal para que busque un manejo adecuado a los residuos, y ya después se va partiendo hacia las otras demandas, que son dejar de utilizar residuos industriales, dejar de utilizar llantas en los hornos cementeros, y que éstas dejen de contaminar. La contaminación y los impactos que están dejando las cementeras tienen que ver desde problemas de salud ambiental, problemas de salud humana, donde ya se presentan casos de cáncer, se presentan muchos casos de daños broncorrespiratorios, y la gente lo que está pidiendo es, para empezar, que se deje de utilizar esta práctica de la quema, la incineración, coprocesamiento, como le quiera llamar la industria cementera, al manejo de los residuos, tanto sólidos urbanos como industriales, ¿no? Y las otras demandas que se tienen son precisamente un manejo de residuos circulatorio, circular, donde todo regrese a su origen. Hay que partir del hecho de que los residuos tienen una vida útil y se les puede estar reciclando y reutilizando, que es lo que desde donde se parten los principios de basura cero, que es un manejo de los residuos donde puedan tener un reciclamiento, ¿no? En el caso de cuando se pueda reciclar o reutilizarlos en el caso que se pueda utilizar, pero principalmente partir desde la idea de que vivimos en una sociedad de consumo, que vivimos en una sociedad que nos han enseñado a comprar y tirar, y que hay que cambiar este paradigma que nos ha manejado el sistema, en el que mientras más tienes, más eres. Y partir desde ahí, desde el origen de la producción misma de residuos, que es una producción cada vez mayor, y eso viene generando esta problemática. Entonces las acciones son la reducción en el consumo, un planes de basura cero, donde se involucre directamente a los pepenadores a manejar esto. Hay que también reconocer que los pepenadores tienen una función vital e importante en el manejo de los residuos en este momento, y que son la línea más vulnerable de ellos. Viven en situaciones muy vulnerables, viven en situaciones muy insalubres, y que hay que cambiar también esto. Hay que partir de darles a los pepenadores una mejor forma de vida. Si tienen que estar trabajando con nuestros residuos, pues tienen que hacerlo de una manera digna, cosa que no tienen ahorita. Y la incineración debe parar totalmente. Entonces, esas son básicamente las peticiones y las demandas que manejan las comunidades dentro de Gayan. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Hay una página de internet que es www.no-burn.org. Ahí pueden encontrar mucha información y los contactos directos con las coordinaciones, tanto latinoamericano con la coordinación internacional. En el caso de México lo pueden hacer directamente a mi correo electrónico, que es jtadeo@lunasexta.org. Ahí les podemos mandar toda la información necesaria sobre el trabajo específicamente que estamos haciendo en México con incineración y plantas cementeras. ¿Algo más que quisieras agregar? No, muchas gracias por la entrevista y seguimos en esto. Como les comento, en México es algo relativamente nuevo y las comunidades que están comenzando son como la punta de lanza en un movimiento que esperemos tome mucho más fuerza en México. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Mariel Vilella, soy parte del equipo de Gaia, de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. Concretamente trabajo en la campaña de cambio climático y residuos y sobre todo estoy siguiendo las políticas internacionales de cambio climático que hoy día están financiando incineradoras y rellenos sanitarios en el sur global, causando muchos problemas de contaminación, excluyendo comunidades de recicladores que están haciendo una labor muy importante para la conservación, recuperación de materiales reciclables, y a su vez estos proyectos de incineración y de rellenos están arruinando las economías locales e impidiendo que se desarrollen alternativas reales a la gestión de los residuos que tengan en cuenta